Ayer te vi con él, ayer te vi. Ibas feliz con él, ibas feliz. Mi decepción al verte fue total. Con el llanto en mis ojos, yo te quiero preguntar: ¿por qué lo hiciste, corazón? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fingías que a mi lado eras feliz? ¿Por qué lo hiciste, corazón? ¿Por qué lo hiciste? Ahora vete y déjame con mi dolor. Ayer te vi con él, ayer te vi. La culpa es mía por confiar en ti. Sentí tristeza al ver que de los dos el único que amaba y era fiel he sido yo. ¿Por qué?